con otro a tu lado. Cuando caminábamos juntos de la mano, amor, y esos mil te amos que decía cuando estabas a mi lado. El polaco, polaco, polaco. Y ya no sé qué hacer cuando te veo en los brazos de él, cuando lo besas. Cuando estabas a mi lado.